Pensándolo bien. Hasta las 13. Por Mitre. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. En Buenos Aires, cielo despejado, sensación térmica 31 grados 2 décimas. Mejoró la performance de la educación en la ciudad de Buenos Aires. El ministerio de esa área presentó los resultados de las pruebas de finalización de estudios primarios y tercer año del secundario, que arrojaron mejoras importantes en lengua y matemática. Por Radio Mitre, la ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, fue consultada sobre el impacto que pudo haber tenido la prohibición del uso del teléfono móvil en las aulas. Los propios docentes y los propios estudiantes, 7 de cada 10 reconocen que prestan más atención. Poder lograr que los estudiantes estén más conectados, que estén más relajados en clase. Todos los chicos tienen todas las notificaciones activadas y esto es un gran distractor, ¿no? Las redes sociales, las plataformas, lo que hacen es hackear la atención de los estudiantes. Los chicos tienen que estar en la escuela prestando atención a lo que pasa. La Unión Europea votará en la semana si debe firmar un acuerdo comercial con el Mercosur antes de fin de año. La Comisión Europea, que negoció el acuerdo, busca la aprobación de los países miembros para que su presidenta, Ursula von der Leyen, pueda viajar a Brasil para firmarlo el próximo sábado en Foz de Iguazú, cuando se realice la cumbre del bloque sudamericano. Alemania, España y los países nórdicos están a favor. Dinamarca ostenta la presidencia rotativa del bloque del viejo continente. Polonia en contra, mientras que Francia y otros países han expresado sus reservas por temer que el aumento de las importaciones perjudique a sus agricultores. La aprobación requiere una mayoría calificada de 15 miembros de la Unión Europea que representen el 65% de la población del bloque. El Mercosur y la UE llegaron a un acuerdo en diciembre para crear el mayor pacto comercial de la historia del bloque, unos 25 años después que se iniciaran las negociaciones. Y Lula da Silva, con Brasil en la presidencia pro tempore, ya había adelantado que se firmaría a finales de diciembre. Esta tarde se corre el Gran Premio Carlos Pellegrini en el hipódromo de San Isidro, que celebró sus 90 años esta semana. El italiano Lanfranco Franchi Dettori, quien se había retirado, regresa para una gira sudamericana que incluirá carreras en Uruguay y Brasil. Estará a la monta de El Pulque. Sobresalen el brasileño João Moreira con Oba Taye, el favorito. Los argentinos Gustavo Calvente con Acento Final y Martín Valle con Real Rim, entre 17 postulantes. El caballo vencedor será el primero en el mundo que se asegurará una gatera para 2026 en la Breeders' Cup en Kineland, Lexington, Kentucky, Estados Unidos. Dettori, el italiano, quien tendrá 5 montas este sábado, habló de su caballo que va por el batacazo en el Pellegrini desde las 19:30 en el césped de San Isidro. El Pulque fue tan profesional que hizo todo correcto. Al caballo le gusta la distancia, le gusta la carrera rápida y venir de atrás. Entonces, generalmente en todas las carreras alrededor del mundo, las carreras top, es importante el buen tempo y debería adaptarse a su estilo de carrera. En Buenos Aires, cielo despejado, sensación térmica 31 grados 2 décimas, humedad 43%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Las nuevas cravas Santa Elena son riquísimas y fáciles de preparar. Cravas Santa Elena, probalas. BBVA presenta Ani. La emotiva historia de Ani llega al teatro. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Broadway. Ani, aventuras, risas, travesuras y mucha emoción. Un buen regalo para esta fiesta. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar.